Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, pero antes quiero felicitar a todos los pequeñitos, pequeñines. Niñas, niños, hoy es el día de los niños y me imagino que muchos niños van a estar muy felices, se levantan muy tempranito el día de hoy, ¿verdad? Para recibir sus regalitos o para recibir sus dulcecitos. Ya me imagino, muchos niños hoy no van a dormir temprano por estar comiendo pues todos los dulces que les van a dar en las celebraciones, los pasteles. Yo me acuerdo cuando festejaba el día del niño y que iba a la escuela y estaba toda emocionada. Me encantaban los pasteles de ese entonces. Fíjense que yo después de eso digo, no he comido como pasteles caseros, así que digas, qué ricos están, ¿no? O por lo menos, no sé, como que la sensación que te queda de esos momentos, como que dices, ah, eran los mejores, ¿no? Igual y sí, ¿no? Pero, o sea, igual y sí me encuentro con pasteles también muy deliciosos, pero uno siempre pues recuerda esos momentos y piensa que, tal vez pienso yo, ¿no?, que fueron de los mejores. Pero bueno, muchas felicidades, un gran aplauso para cada uno de ustedes, pequeñitos, pequeñinas y pequeñines. Espero que la pasen increíble, que coman mucho dulce. Si quieren desvelar, pues desvélense, porque mañana no hay clases en México. Es el día del trabajo, mañana iniciamos el mes de mayo. Y pues con ellos se viene un puente, creo, en México. No sé si trabajan y van a la escuela, o sea, tanto mañana como el viernes. Pero creo que a lo mejor y no. Creo que no van a tener clases. Así que pues pueden disfrutar de estos días. Y bueno, con esto vamos a irnos a la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit. Está lloviznando. Se espera algo de llovizna durante el día de hoy. La calidad de aire el día de hoy es buena, 28 de una escala del 0 al 50. Un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 77%, con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 42. Se espera que esté lloviendo ahorita. Y va a continuar hasta, déjenme para ser más preciso, ampliar esto. Ahorita hasta las 12 del mediodía. O sea, esta llovizna que hay va a estar hasta las 12 del mediodía. Y de ahí en adelante pues ya se quita, al parecer. Esperemos que así sea. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 74, muy agradable va a estar el día viernes, mínimas de 52. El próximo sábado todavía va a estar mejor la temperatura, se esperan 79 grados máximas, mínimas mínimas de 55, pero se esperan vientos el día sábado, acuérdense, de las 12 hasta las 6 de la tarde, si van a hacer algún evento. Van a asistir a algún evento también por el 5 de mayo. pues prepárense para el vientecito que va a haber, ¿no? Y para el próximo domingo, 4 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 49. Va a descender la temperatura y aparte viene un poco de lluvia por la noche, a partir de las 8 de la noche del día domingo. El próximo lunes va a estar un poco frío y también se esperan lluvias durante el día y un poquito de viento por la mañana. Esos días van a estar un poco frescos para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es el momento ideal para mantenerse enfocado y avanzar con firmeza, sin permitir que nada ni nadie, ni siquiera ellos mismos, los desvíe de su camino. Todo apunta a una etapa de éxito y conquista en todas las áreas de su vida. Tauro, se presentan ofrecimientos laborales que traerán paz, tranquilidad y serenidad. Más allá de las actividades actuales, es un momento propicio para iniciar nuevos proyectos o expandir los esfuerzos existentes para generar mayores y mejores ingresos. Géminis, vive una etapa de evolución total, cambios, novedades, oportunidades y transformaciones. Con la luna nueva en su signo y el apoyo de los planetas en signos de fuego, todo se alinea para que alcance un auténtico ganar-ganar en cualquier ámbito que se proponga. Cáncer, experimenta un periodo de felicidad y plenitud acompañado de planes para sí mismo y su familia. Es un buen momento para planificar viajes, iniciar nuevos proyectos personales o profesionales o apoyar a algún familiar en sus nuevos comienzos. Leo, con el elemento fuego predominando en el ambiente, Leo debe enfocar su energía con sabiduría. Todo lo relacionado con la comunicación se potenciará, favoreciendo sus habilidades naturales. En los próximos días se abrirán múltiples canales de abundancia y prosperidad, especialmente en su vida laboral y económica. Virgo, para Virgo es un día para analizar y observar cuidadosamente. Mercurio en Aries podría impulsar decisiones apresuradas, por lo que es importante controlar los impulsos. Durante la tarde se presenta una reunión crucial donde surgirán interesantes propuestas profesionales. Libra, tiene el poder de materializar lo que piensa. Es esencial que enfoque sus pensamientos en lo que realmente desea. Hoy recibirá aplausos, reconocimientos y recompensas que serán beneficiosos tanto en su vida personal como profesional. Además, se recomienda estar abiertos a nuevas oportunidades que se presenten. Escorpión, cuenta con la fortaleza, el conocimiento y la entrega necesarios para realizar cambios importantes. Es tiempo de romper con hábitos y ataduras emocionales para hacer realidad sueños largamente acariciados. Se aconseja discreción sobre sus planes futuros. Compartirlos podría generar bloqueos innecesarios. Sagitario, ya sea de signo o ascendente, debe aprovechar la presencia de tantos planetas en fuego. Aunque tiende a expresar la verdad de forma directa, es importante que lo haga de forma enfocada. Todo lo que inicie entre el día de hoy y el 9 de mayo estará muy favorecido, consolidando proyectos importantes. Capricornio, se encuentra en un momento de fuerza, inteligencia y capacidad. Debe aprovechar para expresar claramente sus necesidades y utilizar sus relaciones sociales para avanzar en sus objetivos. La buena fortuna y la prosperidad están a su favor, se actúa con determinación. Acuario, para Acuario los próximos 3 días estarán llenos de magia. Su magnetismo, intuición y creatividad estarán potenciados, abriendo puertas en proyectos que parecían estancados. Es un tiempo para disfrutar, atraer y manifestar sueños pendientes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Necesita evaluar cuidadosamente su situación. Piscis se siente enamorado, feliz y realizado. Cambios en el hogar, remodelaciones o viajes traerán paz y tranquilidad. También se destaca una mejora en la comunicación y la armonía con sus seres queridos, algo que era muy necesario en lo personal y laboral. Y es importante escribir los pros y los contras de sus decisiones para mantener la armonía. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. ¿Y saben que hay un truco poco conocido que te salva si te quedas sin internet en plena calle? ¿Te imaginas que de repente te quedas sin conexión cuando necesitas usar tu GPS? O sea, vas a un lugar y ¡pum! Te quedaste sin la señal. Hay un truco sencillo para evitar el caos y seguir navegando, aunque no tengas datos ni señal. Y bueno, vamos a ver cómo te puedes preparar antes de salir usando lo que ya tienes en tu celular. Hoy en día uno confía mucho en el celular pues para casi muchas cosas. Y cuando se trata de llegar a un destino, pues más se utiliza, ¿no? Como un GPS. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la señal? La buena noticia es que tanto Android como iPhone permiten descargar los mapas de tu zona para usarlos sin conexión. Y hay una guía de cómo se puede utilizar. En Android, la herramienta estrella para moverse por la ciudad sin conexión es Google Maps. Y para descargar el mapa de tu zona, hay que abrir la aplicación y tocar tu foto de perfil ubicada arriba a la derecha. Ahí ingresas al menú principal donde verás la opción mapa sin conexión, identificada como una nube tachada. Al pulsar en eso, vas a acceder a una pantalla donde se listan los mapas que ya descargaste junto con sugerencias de zonas frecuentes. Para elegir una nueva área, selecciona tu propio mapa y esto abrirá una vista con posibilidad de hacer zoom in o out para elegir exactamente qué zonas quieres descargar. Y ahí tienes que tener en cuenta que cuanto más grande sea el área, pues más espacio va a ocupar la memoria de tu celular. Una vez que selecciones la región deseada, comenzará la descarga y desde ese momento pues vas a poder navegar dentro de ese mapa sin depender de la conexión al internet. Y en el caso del iPhone, el procedimiento es igual de sencillo, pero un poco diferente en pasos. Al ingresar a Apple Maps, vas a tocar tu foto de perfil en la parte inferior derecha y esto va a abrir un menú de opciones rápidas y ahí selecciona mapa sin conexión, que también tiene una nube tachada con un icono. Luego vas a presionar el botón con el símbolo de más para añadir un nuevo mapa. Ahí vas a escribir el nombre de tu ciudad o la zona que te interesa para que la aplicación la ubique en el mapa. Y en la vista que se abre podrás acercar o alejar el zoom para delimitar exactamente qué parte quieres descargar. Y una vez pues ajustada el área, se va a comenzar la descarga. Cuando termine, pues vas a poder moverte dentro de ese mapa sin tener que estar conectado. Esto es más ideal para cuando haces viaje, ¿no? Que a veces se pierde la señal, sobre todo en las áreas donde pues no hay manera de que te conectes al internet. Yo creo que sería bueno cuando vas a viajar, ¿no? Es ideal para viajes, para cortes de señal o para zonas sin coberturas, ¿ok? Y bueno, en otra información, OpenAI lanzó una ofensiva silenciosa. Esto no es publicidad, pero podría cambiar el juego del comercio online. Una nueva herramienta de compras integrada en ChatGPT está agitando el ecosistema de e-commerce. Sin anuncios ni posicionamientos pagados, amenaza directamente los modelos de negocio de Google, de Amazon y los ingresos por afiliados. Y por eso no es lo más disruptivo, lo que viene detrás podría cambiar para siempre la forma en que uno compra en internet. En el competitivo universo del comercio digital, las grandes plataformas dominan pues gracias al poder de posicionamiento y la publicidad. Pero OpenAI acaba de dar un paso que puede alterar esas reglas. Tiene una nueva función de compras que está integrada directamente con ChatGPT y no solo evita los anuncios, redefine por completo la experiencia de búsqueda con recomendaciones altamente personalizadas y sin necesidad de repetir preferencias. Entonces, lo que se distingue a esa funcionalidad es su forma de operar, o sea, no hay resultados pagados ni enlaces destacados por convenios comerciales. Las recomendaciones de productos se generan en base a las preferencias del usuario, que son aprendidas a través de conversaciones pasadas. Y esto es posible pues gracias a la memoria conversacional de ChatGPT, que no está disponible aún en Europa, pero sí en otros mercados claves. Entonces, imagínate, muchas veces nosotros queremos comprar algo y terminamos comprando otra marca, otra cosa, porque se nos recomendó a través de la misma publicidad que hay en esas páginas. Y ahora pues ahí con el AI y el ChatGPT, pues están haciéndolo diferente. No nos están como que seduciendo para que compremos otras cosas, ¿no?

se la lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos saludables. Hay que poner atención a esto porque esos alimentos podrían causar fatiga y dolores musculares. Entonces tal vez estamos comiendo algo saludable y de repente te duele tus músculos o te cansas y dices, pero si me alimento sanamente. Bueno, a menudo se atribuye a los alimentos saludables el mérito de dar energía y hacer que uno se sienta bien, pero pues no siempre es así. Hay algunos alimentos que contienen compuestos como los oxalatos que actúan como antinutrientes y por tanto pueden provocar dolor y fatiga. Los oxalatos se encuentran en las papas o en las patatas, en las espinacas, las almendras y las frambuesas, y pueden pasar al torrente sanguíneo. Incluso pueden acumularse en los tejidos y también pueden causar síntomas como niebla cerebral, fatiga, dolor e incluso cálculos renales. Y afortunadamente pues hay formas de eliminarlos de la dieta o limitar su consumo. El primer paso es identificar los alimentos que contienen oxalatos. Si ustedes buscan en Google qué alimentos, qué verduras y qué frutas, ustedes se pueden dar ahí pues una idea de lo que ustedes están consumiendo, y si lo están consumiendo y le están pasando estos síntomas, pues para que pongan atención, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, pues se podría sustituir la mantequilla de almendras por leche o mantequilla de girasol, por ejemplo, ¿no? Pues para evitar esos oxalatos si tú ya tienes estos síntomas. Y también, por último, se puede aumentar la energía con suplementos de vitamina B y consumir más calcio. Eso va a ayudar a reducir la presencia de oxalatos en el organismo. Así que, como ya acaban de escuchar, muy simple, pero es importante, en serio, los encargo de tarea que busquen alimentos que contienen oxalatos o que son altos en oxalatos. hay una noticia, o una publicación más bien, en Facebook, yo ya la he visto, que pues critican mucho los jugos verdes por la cantidad de oxalatos. Y dice que una persona que pues se enfermó por tomar jugos verdes, que se dañó el riñón, o que perdió algo por el estilo, ya no recuerdo. Mucha gente se asusta. Obviamente, siempre yo he dicho que nada en exceso, todo con medida, pero aquí voy a hacer un paréntesis. La publicación que pusieron ahí habla de una persona que ya tenía un diabetes avanzado. Entonces, a veces, cuando ya existen enfermedades preexistentes como una diabetes y que no estaba probablemente controlada, o tal vez estaba medio controlada, pero ya estaba avanzada, es difícil a veces volver a restaurar un metabolismo solamente con jugos, no solamente se hace con jugos, y depende también qué es lo que le pones a tus jugos, porque dentro de tus jugos verdes, si tú no te analizas los vegetales por separado para ver si hay algún agresor que tú estés incluyendo en tus jugos verdes, pues puede causarte no solamente problemas del riñón, puede causarte problemas en cualquier otra parte de tu cuerpo, de tus órganos. Entonces, para las personas que tal vez ya han leído acerca de esa publicación, no se asusten. Yo llevo tomando los jugos desde el 2020, 5 años, tanto mi esposo como yo. Y la verdad es que sin jugos verdes, si los dejamos, pónganle una semana, que no lo llegamos a hacer, pero hubo unos años que lo dejamos de tomar, pónganle ni siquiera una semana, 5 días, cuando nos íbamos de vacaciones, en un solo año, se sentía el cuerpo todo inflamado, todo hinchado, ta, ta, ta, la, la, la. Entonces, por eso yo siempre se los recomiendo, porque son muy saludables, pero ojo aquí también, o sea, si están con este tipo de síntomas, como les acabo de decir, dolores musculares, fatiga, y están tomando jugos verdes, pongan mucha atención qué es lo que le están poniendo a sus jugos verdes. Lo que a mí me cae bien puede ser que a ti no te caiga bien, de los que yo les he dado recomendaciones de los ingredientes que le pueden poner a su jugo verde, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que también identifiquen cuáles son los alimentos agresores de ustedes, porque podría ser que la lechuga, por ejemplo, sea un alimento agresor para ti, o que el limón, o que el pepino, y todos los días le pones pepino, como yo, por ejemplo, yo les pongo pepino, aloe vera, o sea, sábila, les pongo limón, le pongo manzana verde, le pongo lechuga verde orejona, le pongo apio, perejil, etcétera, etcétera, pero me he checado yo mi glucosa el antes y después y está muy bien. Entonces, si hubiese un alimento agresor en el jugo, por ejemplo, a las 2 horas de tomar el jugo se vería ahí una diferencia en la glucosa, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan analizando y tampoco pues se crean todo lo que leen o que leemos en internet, ¿no? Cada cuerpo es muy distinto, muy diferente, y puede actuar pues también diferente, ¿no? Si a ti tal vez te caen súper bien las almendras y a mí me causan alergia, por ejemplo, no es que me cause, ¿no? Pero hay mucha gente que les causa alergia a las almendras o el maní, cualquier fruto seco o nueces secas, y pues puede ser que les digo, a uno les beneficie y a otros no. Entonces, en este punto de los oxalatos sí es importante. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener estos síntomas y vas al doctor y no te encuentran nada, pero uno sabe lo que está consumiendo, ¿no? Entonces, puede ser esto. Yo tengo un amigo que come muchas almendras y de repente le han pasado este tipo de dolores. Me dice, hormigueos en la mano, ¿no? Y ha ido con el doctor, le han hecho varios estudios bastante especializados y no le encuentran nada. Entonces, algo me dice, yo pensaba, le digo, pues es esto tal vez, si estás comiendo eso. Eran las almendras, y puede ser, fíjense que es los oxalatos, pueden ser los oxalatos que tienen las almendras, en su caso, ¿no? Entonces, tengo que hablar con él al respecto. Pero bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.